Hay dos más agarrados y como siempre saludos a Nelson, cuya tragedia ni siquiera algunos podemos imaginar. Hoy por hoy. Tenemos muchas llamadas sobre Procampo, sobre Peñas Nietos y todos esos que están metidos en eso. Somexphone también. Somexphone también, muchas cosas sobre esto que nos quieren cobrar cuando ponemos música ambiente. Empecemos, ¿quién quiere empezar? En ese caso, justo en facebook.com/ hoy por hoy, planteamos... ¿Nos escuchas por radio en tu negocio? Pues la Somexphone te cobrará regalías si así lo quiere. Fraude, y ahí participó Martino Buenrostro y dice: solución, dejemos de comprar discos o música vía cibernética por un mes, uno no más, y vemos si no se ponen a temblar. Bien, eso del asunto de la Somexphone que hemos tratado. El asunto de Procampo que hoy le revelaron aquí mis compañeras Nayeli Cortés y Lilia Saúl Libet. Luis Abraham Martínez dice: Carlos, ¿en qué dirección de internet puedo checar los subsidios de Procampo? www.subsidiosalcampo.org.mx es la dirección. Es una página de fundar. Efectivamente.